de trabajar sobre estos temas y de tratar estos temas. Por lo tanto, pues ya en el pleno pasado hicimos nosotros la propuesta nuevamente. La idea que teníamos era hacerlo a través de una moción, que como todos sabéis son propuestas que se hacen al pleno y que se votan por todos los partidos políticos y por todos los grupos con representación política en el ayuntamiento, pero teniendo en cuenta que de un tiempo a esta parte tenemos un secretario nuevo y ese secretario ha cambiado lo que es la forma de entender las mociones, ¿no? Y según este secretario, pues lo que se hace como ruego al equipo de gobierno ya no cabe como moción, sino que tiene que centrarse en el punto de ruegos y preguntas, pues nosotros lo que hicimos fue directamente el introducir el ruego en el punto del pleno del año del último mes, y estuvimos hablando sobre eso y estuvimos haciendo la propuesta. Dicho eso, pues nosotros vamos a seguir insistiendo, ¿no? Porque por parte del equipo de gobierno parece que sí que tuvo acogida la propuesta en su día. Les pareció interesante lo que nosotros estábamos diciendo, les pareció interesante lo que nosotros proponíamos y la zona que nosotros proponíamos. Y bueno, pues ahora lo que estamos pidiendo única y exclusivamente y lo que hicimos a través del ruego en el último pleno, pues fue básicamente eso, ¿no? El decir que se retomaran los temas que teníamos aparcados, y uno de los temas más importantes que tenemos aparcados desde el punto de vista de Andalucía por sí, pues es sencillamente ese. Otros temas de interés dentro del apartado dedicado a la información plenaria. La delegada de Política Social del Ayuntamiento de Ubrique ha informado que las familias en riesgo de exclusión social de nuestra localidad han recibido ayudas para material escolar con la colaboración de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Fundación La Caixa en este inicio de curso. Además, Isabel María Bazán ha dado a conocer la aportación extraordinaria de 3.000 euros que desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha destinado al economato social y solidario de Cáritas. Decir también que el pasado día 10 de diciembre la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno dio una donación al Ayuntamiento de Ubrique, en este caso para la Delegación de Política Social, de 700 euros que se han destinado, concretamente la ayuda que ha ido destinada a las familias de riesgo de exclusión social con menores escolarizados desde educación infantil hasta educación secundaria obligatoria, cuya ayuda única para este curso 2021-2022 ha sido 40 por 40 hijos a cargo. Decir también que la primera semana de septiembre se ha hecho efectivo este pago a esta familia, y que dentro desde también la Fundación La Caixa, de un material que teníamos aquí reservado, se ha hecho también, se le ha entregado a esta familia una mochila con material adaptado. Y bueno, se ha ayudado a un total con esta ayuda de material escolar, ya te digo, de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Ahora te agradecemos la colaboración que tiene siempre con este ayuntamiento y en este caso con las familias que más lo necesitan. Se le ha ayudado a un total de 13 familias y 18 menores. Decir también que en este caso la Fundación La Caixa, nuevamente con un convenio que tiene con Diputación, el pasado día 22 de septiembre se hizo entrega por parte de la Fundación La Caixa, como bien he dicho, por un convenio que tiene con Diputación, de 50 lotes de material escolar que se darán de aquí a Navidades. Conforme a Política Social, decía que el día 23 de septiembre se hizo entrega por parte de este ayuntamiento una aportación extraordinaria de 3.000 euros al economato social de Cáritas debido a la crisis sanitaria que ha hecho que muchas familias ubriqueñas acudan a este economato social. Serían un total de 9.000 euros de aportación de este ayuntamiento en este año. Con respecto a educación, decir que el pasado día 6 de septiembre se celebró el Consejo Escolar Municipal, en el que, entre otras cosas, se decidieron los días no lectivos para el curso escolar 2021-2022, y que por parte de los centros educativos se escogió el día 11 de octubre y el 7 de diciembre como por parte de la comunidad educativa, y las fiestas locales, como bien sabemos, serían el 30 de mayo y el 8 de septiembre. Decir también, pues, con educación, que a principio del curso se han hecho la desinfección de COVID en los centros educativos, en todos los centros infantiles y primaria, incluido el Sagrado Corazón. Se hizo también en la Guardería La Esperanza y en la Ludoteca Municipal Gamoni. Con respecto a la delegación de parques y jardines, decir que en la plaza del Ejército, ya lo habréis visto todo, se ha instalado un nuevo parque infantil y una zona con aparatos para mayores, y se pretende que sea una zona de interés generacional para que, bueno, puedan estar también los mayores y los pequeños juntos. Con respecto a jardinería, decir que se han atendido un total de 24 avisos de vecinos con Infortagecor,